permitir la venta de fármacos en establecimientos distintos a las farmacias, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, o lo que ocurre en países europeos, que se denominan medicamentos de venta directa, es decir, aquellos que no requieren de receta médica, se venden, por ejemplo, en las grandes cadenas de supermercados. Y por tanto, también allí se abre un nuevo actor en la venta de fármacos que normalmente por su tamaño tiende a vender más barato y obliga también a las farmacias a entrar a un nivel de mayor competencia. Y el tercer proyecto que presentamos para mejorar la competencia del sector tiene que ver con la obligación de vender lo que se llaman medicamentos genéricos, que no son de marca, que tienen el mismo principio activo del resto del otro fármaco y la obligación de las farmacias de tenerlo en estantería con el objeto de que la gente pueda decir si elige, en el caso de los medicamentos de venta directa, el de marca, que vale más caro, o el genérico, que vale más barato.